Sometidos a las escasas informaciones oficiales, muy pocos chilenos supieron lo que realmente ocurría. En la Universidad Técnica del Estado comenzaba, aquella mañana del 12 de septiembre, la destrucción del espíritu universitario. El rector Enrique Kirber recuerda. De repente, empezando la rectoría, siento un estruendo horrible. Fue un cañonazo que dispararon a quemarropa al edificio de la universidad. El obús estalló a dos oficinas más allá donde yo estaba, con un boquete inmenso. Me asomo y veo la desplegada tropas atrincheradas y que empiezan a disparar hacia la universidad. Tomé el teléfono y busqué en la guía la comisaría. Y le digo, quiero hablar con el comisario, hablé con el comisario. Ah, me dijo rector, ahora las cosas han cambiado. Bueno, está bien, le digo, ya han cambiado. Entonces le digo yo, mire, necesito que detengan el fuego para que la gente pueda salir. Pero es que tienen que entregar las armas, tienen que rendirse. Pero si aquí no hay combate, le digo yo, están atacando la universidad. El hecho es que no paraban de disparar. Tomé mi camisa blanca, me acerqué a una ventana. Entonces oí que gritaban, salgan con los brazos en alto. A medida que íbamos llegando, los soldados con formas violentas hacían que la gente se tendiera al suelo. El comandante de la fuerza, el coronel Yoho, me hizo parar y me dijo, ah, me dijo, así que tú eres el rector, tal por cual. Y me dijo, ahora vas a ver lo que es la autonomía universitaria. Entonces me tomó de un brazo y me acercó a una pared y amartilló su arma y me apuntó. Y después, el traslado al Estadio Chile. Y me llevaron al Estadio Chile. Venían profesores, gente con doctorado, con las manos aquí trotando, y estudiantes. Entre ellos venía el doctor Jara, una serie de profesores, y venían con las manos en alto y trotando. Y efectivamente en eso veo a Víctor Jara que me hace una sonrisa ancha. En los meses posteriores al golpe de Estado, las universidades y colegios fueron intervenidas por la autoridad militar. Centenares de los más calificados académicos y docentes fueron exonerados y muchos más engrosan las listas de detenidos desaparecidos, ejecutados, exiliados, detenidos y torturados por el régimen de Pinochet. Ello, sin considerar los muchos centenares de alumnos, incluso en enseñanza media, que corrieron la misma suerte. Las autoridades académicas fueron reemplazadas por oficiales de las Fuerzas Armadas, incluso en la Pontificia Universidad Católica, y por simpatizantes de ultraderecha. Muchas carreras fueron prohibidas, libros fueron quemados, departamentos y facultades enteras fueron clausuradas. El Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que era la principal institución formadora del profesorado, fue separado de dicha universidad. Las universidades públicas, que ya entonces tenían la estructura nacional, que hoy buscan alcanzar todas las universidades privadas, fueron desmembradas en sedes regionales.